Se va Fito Páez y por la misma alfombra roja, golpeándose el pecho y con sonidos guturales, aparece el Fede Miravalle. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces? Preparando acá mi soporte de celular con información. ¿Le hacemos que se acerque un poco al micrófono, India, vos que estás manejando? Sí, un poquito, sí, un toque, 20 centímetros. Acerca, técnicamente. Una de las dos cosas, estamos bien. ¿Sí? Ahí está. Yo el otro día me veía porque uno hace pausa en YouTube, eso es muy bueno, y se puede rever. Claro. La nota que estuvo en vivo. Sí. Y ustedes están como en un primer plano y a mí me mandan más lejos. En este momento vos estás mejor que nosotros. Estás perfecto. Mirá, te muestro el monitor. Mirá. Estás perfecto. Estoy como para fotocarnet que necesito dos. Perfecto. Clavado al medio con el. Quien con pueda la, capturarme las perspectivas y tamaños correspondientes. Tenés incluso razón. La textura de tu piel parece filtrada con esas cosas. Yo estoy poniendo guita en producción para un filtro. ¿Te maquillaron a vos? Sí. Vengo un poquito más tarde por eso. Mirá. Son pequeñas exigencias que uno tiene. Uno y se pone así, se pone grande, se pone exigente. ¿Estás yendo al gimnasio? No, tengo prohibido. No, también era una pregunta. Ya te decía que comparto natación con otro columnista de la radio. Sí, bueno, se ve que no escuchaste, pero estamos haciendo la película de la vida de Armando Luis Lagarejo. Ah, yo quiero estar. Vas a ser de Armando Luis Lagarejo de los 30 a los 50. Sos el actor. No te rías, No te rías. Ríanse, así empezó Quema Quema. Sí. Todo un éxito del teatro pampeano. Sí. Sí, bueno. Una de las favoritas para ganar la feria provincial del teatro. Lo que sí la caracteriza. No me la esperaba, ¿no? Y menos en vivo, pero podríamos ir hablando. La caracterización incluye dieta, una serie de no me imagino. No, yo me lo tomo muy en serio. Bueno, todo este tipo de cosas. Sí. O sea, más que nada. Me alegro que me tengan en cuenta. Más que nada dieta de bebida, ¿no? Sí, básicamente. A Miravalle lo tratan mejor que a mí. Una pena. Dice Armando Lagarejo. No, Conectadísimo. Mi otro yo. Bueno, después vamos a hablar con Armando para que él haga de Fede Miravalle de los 60 a los 80. Claro, mirá. Yo todavía no estoy para una película, pero bueno. Porque no sabés si vas a llegar. Primero no sabemos. Claro. Esto es día a día. Claro. Primero momento, tiene que llegar Miravalle esa edad. Sí. Si no, ¿cómo lo vamos a poner a Lagarejo? Me tengo fe de que estoy ocupándome para generar una longevidad más o menos promedio. Mínimo. Más o menos, pero no. Vas dejando cositas. Claro, no prometo más allá del promedio de hombre caucásico. Claro, voy a llegar ahí. Martes no te cases ni te embarques. Vamos a lo nuestro, loco. Bonitas páginas musicales. Sí, a ver. Pero está todo mal. Ya les digo ¿qué que pasó? ¿Se fue toda la mierda? Yo pensé que se iba a ir ayer. Yo también. No, digamos todo. Yo me levanté como digo, bueno, se fue toda la mierda. Bueno, y no, hoy quiero que reflexionemos y quiero que pensemos de alguna manera en un estado de ánimo que tiene que ver más con la tristeza que con otra cosa. La famosa frase, si estás mal. Si estás mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando uno escucha música, ¿no? Y si va por mal, la escucha música en la radio. Sí. Y te ponen un tipo de música un poquito melancólico, un bajón, así. Un poquito triste. Si estás mal. ¿Qué pasa con eso? Qué bueno. Es una pregunta. Eso vino, me acuerdo de una entrevista de un conocido periodista que estuvo muy bueno. Sí, bueno y quedó así. No, entonces, porque esta es una columna bastante estándar, que es cuando levantás algo que dice, según un estudio de la Universidad de Princeton. Dicen que hay una cosa. Illinois. Yo quiero que, por favor, comencemos este recorrido, porque primero les pregunté a ustedes, ¿qué canciones les parecían? A ver si coincidía alguna. Uh-huh. No coincidió ninguna de las cinco canciones más tristes de la historia. Las canciones más tristes de la historia. Le pedimos a nuestra audiencia que en el 15-33-78-66 haga su aporte bien bajón. Sí. ¿Cuáles son las canciones más tristes? Si están preparados, ¿están más o menos sólidos ustedes en su mañana? Sí. No lo sé. Yo me la voy a bancar, yo salgo bien parado. Yo quiero empezar con la que... Yo no vengo bien, vengo tocado. Ay, cómo se quiebra. Sí, no, pero pará, boludo. No, vengo tocado. Es terrible. No arruines las cosas. No, está bien. Bueno, a ver qué eligió Juan Pablo Gavazza, porque yo lo llamé, les mandé unos mensajitos diciendo... Yo esto que va a ser... esto esto va a estar muy mal. No, pero pará. Juan Pablo Gavazza eligió la canción más triste... Que a él le parece. Porque Juani... tres y elegí una. Juani cree que soy un especialista en canciones sí, tristes. Sí, canciones tristes. Sí, tiene... Pero una. Esta creo que ni la va a tener él, mirá. No, mirá lo que te digo. ¿No es del uruguayo, sí, cómo se llama? No es de Daniel Biglietti. No. A ver. Cuando verá como vos... Me enseñaron los viejos. Mira. Ya escucho, ¿es milanés? Y también sí. Las maestras. Muy joven. Jovencísimo milanés. Bondadosas y mientes. Ya me das cosas milanés solamente. Qué libertad o muerte. Está con los ojos naranjas. Era una redundancia. Ya, ahí no hay filtro que te ayude. Estás con los ojitos así como... Donde los presidentes andaban sin capanga. La letra es de Mario Benedetti. Estuve googleando un poquito. Tremendo. Está inclusive en Spotify. Pero, está pero para ser triste, poemas. ¿No tiene mucha letra? Pregunto. Según el estudio de la Universidad de San Swansea, es cierto. Porque se fija en otras cosas. Tonalidades, claro. Los acordes que usa, ¿entendés? Pero, si la letra está bien hecha para entristecer, me quedo potencia con... la tristeza. Sí. A ver, escuchemos un poco, a ver. Por favor. No, es tremenda. Te digo el título para que le vayas sí. Entendiendo. Hombre preso que mira a su hijo. Está todo mal, básicamente. Dictadura. Realmente Botija no sabía un corno. Botija le dijo. Pobrecitos creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, que cárceles... Ya hay un par de palabras que no entiendo, ya no me rompo el corazón. Botija. Olvidaban por Botija para un cubano, no sabe decirlo. No. Claro, Benedetti es uruguayo, ¿no? Claro. Ah. Igual está. Bueno, pero vos entendés como también. ¿Es tu niñez esto, contenido. Juan Pablo? No. No es mi niñez. Mi niñez, la tristeza, no tenía lugar. No, pero digo, esta canción. La que uno escuchaba en la casa. Yo escuchaba de mi niñez. Sí, Rousseau, por supuesto. Ah, escuchaba yo. Era un long play de mi adolescencia, pasando para la juventud. Que no sé si no está ahí, mirá. En esa tarimita ahí. De Pablo Milanés. Pablo Milanés, que creo que el long play se llamaba Yo me quedo. Sí, no, me parece que es Pablo Milanés llora de Latinoamérica, el disco. Más, sí. Y seguro que la tapa tiene muchos colores. Era Yo me quedo. Y era una cosa muy... Sí, oscura. Bueno, no creo que, nada supere esto. Me gustó el camino. No. Porque no. Esto es triste. Es un bajón de mierda. Esto es triste, triste, boludo. Sí. Sí. Yo estoy más con la elección de mi amigo Juan Ignacio de Pián. A ver. Es terrible. Sí, también. Esta estaría en I heard you say a mite. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. Yo les dije, the only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away. But I remember esta subidita. Sí, hay como un toque esperanzado. No todo está perdido. Sí, exacto. Ahí está, a ver. Sí, pero... No. Estás perdido en un 97%. La esperanza es volver a verla, pero en la muerte. Mirá. Se le están muriendo todos alrededor. Todo lo que yo conozco se está yendo al final. Podés tener todo. Sí. Mi imperio... Es sucio. I will let you down. Te voy a defraudar. I will make you sufrir. Bien. Va a terminar diciendo sí, que si empezara de nuevo, sí. Podría estar bueno. Tal cual. Eso sí. Dice la última vez. Mirá, lo loco es que lo graba Johnny Cash, se sí. Lo hace grabar al el hijo, ya cuando viste los discos. Lo escuchamos en un viaje con Juan y yo creo que este tema. Sí. varias veces. 70 veces. Bueno, pero lo más loco es que le queda tan bien a Johnny Cash. Que parece que fuera de en él. En su lecho casi de muerte, las sí. últimas grabaciones que tuvo. Lo hizo un pibe de 25 años, el de Nine Inch Nails, sí. de Trent Reznor. Lo hizo un pibe, o sea, un niño viejo, ¿viste esos niños viejos que...? O sea, no tenías todo perdido. Además, ahora tenés 50 años, sí. seguís bien. Disco producido por Rick Rubin, ¿no? Sí, ¿no? Rick Rubin. Sí. ¿Cómo es el autor entonces? La banda se llama Nine Inch Nails. Ajá. Y Trent Reznor sí. es el nombre de... una banda industrial, de lo que era el rock industrial. Sí, o sea, todos se confunden con Alice in Chains por el nombre. No. Pero son de la época, ¿o no? Pero ahora que nombras Alice in Chains, claro. te voy a decir que está dentro de ese top 5 de la canción. ¡Ah! 15-33-78-66, ayúdennos sí. a entristecernos. Por favor, sí. no puede ser tanta claro. positividad. Ayúdame a estar triste. Y la mía no Epa. Se queda atrás. Y la bueno, mía no está se queda. Bien. Bueno, listo. Ahí está. Eso es tristeza. Sí, a ver. Me hiciste acordar vos, Juan Pablo, en una de tus selecciones, porque tuve que seleccionar una sola de las que me dijiste. Juan Pablo tiene todo. Me sorprendió. ¿Ahí? ¿Cuándo se quiere bajonear? La lista de canciones tristes que tiene me... un pendrive. Es mi amigo personal, Lisandro Aristimuño. Sí. Y esta canción me pone triste. ¿Te pone triste, Lisandro? En general, Lisandro me pone triste. Y esta canción en particular. Está bien. Pero es moderno. Es conocida la canción. Hoy vienen por mí. Grill lover. Hoy hablan de mí. Grill lover. Tremendo. Corre. Bueno, yo creo que ya Aristimuño ya es triste. Y vos sí. sabés que me quedé pensando, ya está bueno que la idea más vale de Fede Miravalle, porque sí. hay distintas dimensiones de la canción triste, me parece. Claro, ¿no? Tal cual, porque una dimensión cual. Es la escucha que tuviste de la canción, ¿no? Tal cual. Es ¿En decir, dónde? ¿En qué momento? Claro, y ya la tenés para siempre. En un momento sí. de tristeza te queda para siempre. Capaz sí. que la canción no es tan triste y sin embargo es cierto. Va ahí. Sí. Claro, sí. En este caso, me parece que las cinco canciones más tristes del mundo, que es medio raro esto, ¿no? Pero bueno, las vamos a ir presentando. Son todas las canciones. Son títulos. En realidad, la universidad no es de Wisconsin, es de Durham, es de sí. Inglaterra, es más o menos parecido. Uh-huh. Pero esto lo banca una empresa, que esa yo la he visto en algún lugar, se llama Happy or Not. Se llama paradójico. Paradójico. Por eso lo hicieron, ¿no? Claro. Básicamente. Yo no puedo decir dónde. Creo que lo vi en algún subte, en algún otro lugar. Que vos tenés unos cuadraditos con unas caritas para evaluar un servicio que te dieron. Y sí. eso lo he visto en lugares públicos, creo que en Brasil, ponele. Que es una carita, que es, va de lo rojo a lo verde, la carita enojada, que yo. En realidad es un sistema. Puntuación. Tiene un transmisor, claro, tiene un mini coso y recolecta datos. Entonces vos alquilás todos esos cuadraditos en el lugar donde vos quieras. El tipo, en vez de contestar, viste, o que te llegue por mail la encuesta de satisfacción, todo eso, aprieta el botón. Carita alegre, que yo qué sé cuánto. Medio como para promocionar esa empresa, se junta con la universidad, hacen lo que vos decís, a ver qué acorde usa, uh-huh. qué progresiones usa, qué tonalidad usa, menores. ¿De qué habla la canción? Menores. Y sacamos siempre menor. Siempre una tonalidad menor. Entonces sacaron este cosa. Vos te vas a emocionar bastante porque habla. Me llama mucho la atención porque es un rango de canciones que se hicieron en un rango de 10 años. Es raro, ni para atrás ni para adelante. Bien. La primera es de Pearl Jam. Tupum. Tupum. ¿Por qué será tan triste? She told him to come. ¿Dónde está mi leñadora? Sí, hoy no viniste. No. Me compré una leñadora en la Expo Pins para echarme a vos. ¿Me escuchaste? No, no. ¿Una leñadora? Me compré una leñadora en Expo Pines para parecerme un poco. Bien. Una canción de amor. No. Este es el disco Ten. Sí, sí, el primer disco. Sí, sí. Muy canchero para ser triste. Sí, sí, pero fíjate cómo va. Esta canción va contando, me parece, otra cosa. Fíjate cómo ahora cambia. Sí. Y esa tensión es un poquito más larga y después termina en una cosa medio épica para abajo. Creo que por eso debe ser elegido. ¿Quieren escuchar la respuesta número 4? Decí el nombre, por lo menos. Se llama Black, negro. Bueno, sí. Black. Está bien. Black, de Pearl Jam, de su primer disco, del año 91. ¿Vamos? ¿Tiene Pearl Jam? Puesto número 4, ahorita decirlo así, puesto número 4 para Alice in Chains. Ahí está. Y su canción Nutshell. Esta arranca así. ¿Está la de Eric Clapton que le canta al hijo que se le murió? Uy, boludo. ¿Y la de Baglietto? Y la de... Era en abril, eso. Chicos, hagamos la versión nacional. Pará, era pará. En abril del vino tinto. Era en abril del vino tinto. Del vino tinto. Esa cantaba, vos. No, era como era. El ritmo tibio de mi chiquito que danzaba. Vino tinto. Me encanta como la cambiaste a lo que. Lo hizo alegre. A sus propios intereses. Se le había caído el vino, el loco. Y se ponía muy mal. Esto es un bajón, chicos. Sí, antes que empiece a cantar. Y no cuando arranca. La canción es bajón antes que empiece a cantar, es un bajón. Es todo un éxito. Sí, tenés razón. El uso de escobilla también ayuda a la canción. Escobilla. Escobilla. Sí, escobilla y en algún momento viene el pum pum tum tum pum pum pum pum. Que es como que haga. ¡Epa! Claro. ¡Epa! Se viene. Quiero que seas consciente sí. De esa tristeza. Pum pum tum pum pum. Bueno, bien. Puede ser. Los productores musicales. Che, no está mal, líder. Me encantaría ser productor musical. Sí. Digo, acá esto le falta. ¡Pum, pum! Sí. Y te vas. ¿Qué pasa? ¡Tum, tum! Pero así, sí, esto le falta. Sí, nunca nada, no muy específico. ¿No? Che, Alice in Chains ya no nos acompaña, ¿no? En este plano, al cantante. Tiene una adicción a la heroína. Ah, mirá. Terrible. Yo me confundo. ¿Quién es el de Lollapalooza? ¿Quién es él? El que creó Lollapalooza. Ese no, es Farrell. El la banda, ¿no? Sí. Porno for Pyros. Ah. Y la anterior se llamaba. Que eran amigos de los Red Hot Chili Peppers. Yo me los confundo siempre. Ay, no, tengo una laguna. Bueno, pero... no importa. Jane's Addiction. Jane's Addiction. Ese es el dueño de Lollapalooza. Con eso me confundo. Ah, bien. No, ese sigue vivo todavía y le vendió la franquicia de Lollapalooza, así que... Lejos de la tristeza. Sí, lejos de la tristeza. Bueno, Alice in Chains. Chicos, puesto número 3. Lo dijo, lo adelantó acá el compañero. Este es triste, boludo. Este es triste. Dejame es triste. Habla, narra un caso horrible. Sí. ¿No? Algo que le pasó. El fallecimiento de su hijo. Se cayó de un... ¿Estás bien? ¿Querés que cortemos acá un poquito? ¿Querés? Sí. ¿Estamos? ¿Estás para un ratito más? Pues estamos en el puesto 3. ¿Falta? ¿Dos? Falta un poco. Y nos tocó, te digo, nos tocó lindo día, ¿eh? ¿Qué? Nos tocó lindo día para sí. Esto. Ah, sí. Claro, está nubladito. Y así arrancó mi día en la mañana. You carry on, 'cause I know I don't belong. Me gusta, sería más triste hecha por Huff, esta. Sí, más de esa, ¿cómo es? Desgarradora. Desgarradora, sería. Con una sí. Traducción imposible. Sí, sí. ¿No? Sí. Donde estaría era en abrirse el vino tinto. Sí. Una traducción. Terrible. Chicos, esta canción me llama mucho la atención, pero no lo sabía. Es terrible lo que pasó. Sí, es terrible lo que pasó. No, pero es como llamó al que hizo la canción de Titanic, de Celine Dion. Sí. Es la letra y la canción esta. Lo cual, a mí Clapton, primero a mí. Ah, ¿no es de Clapton la canción? No, está coproducida. ¿Cuál? Con el que hizo la de. La de Titanic. Titanic. Esa. ¿Sí? El marido de Celine Dion. No. Era el marido de Celine Dion. ¿Era el marido o no? ¿Por qué lo metieron a Clapton? No, era el marido de Celine Dion, el dueño de Geffen Records. El co-compositor de esta canción es el que hizo Titanic, te está contando. Sí, correcto. Ah, mirá vos. Sí. No, claro, no entendía el vínculo. Mirá, o sea, que primero hizo esta porque Titanic es posterior a esto. Sí, correcto. Correcto. Sí, mirá vos. No sé, ¿eh? Sí, correcto. Pero está todo en la década del 90, eso me llamó la atención. Muy triste. El puesto número 2 sí me llega. Sí me llega. María Marta Serralima. R.E.M. Esta la hubiera puesto. Me encanta cuando dice Re 90. REM. Sí. Oh, me encanta REM. Me encanta REM. Está bien. U2. Y para mí vale. U2. REM. Reticular Eyes Movement. Ella tiene un par. Si estás mal, ¿qué pasa? Por ejemplo, te levantás medio bajón. ¿Y qué haces? Ponés la radio ahora. Se levanta alguien ahora y pone la radio. Pone que me estás haciendo. ¡Pac! Les pido mildis, lo único que les puedo decir. Toda la casa cagada por los gatos, los perros. Esa puerta que no se abrió por 3 meses. ¿Cómo es el estribillo? In every burning heart. Sí, es una canción. Inclusive es como optimista porque habla de la idea de no te suicides. Todo el mundo siempre va, alguien siempre te va a lastimar. O sea, everybody hurt, ¿no? Vas a tener que pasar por la mala y siempre. Sí. En algún momento alguien, digamos. Sí, el mensaje no va con la música, te digo, ¿eh? Inclusive, no. Si tú hiciste un mensaje que no te mate, ¿escuchás esto? No es. Bueno, pero bueno, es un poco la idea. Inclusive cuenta Michael Stipe, cantante. La canción es del batero. El batero, que ya no está más en la banda. Me parece que hizo este tema y se puso una granja. Le puedo asegurar que se separó de la banda. Bill Burry. Y granjero, claro. Dice que la canta. Que él como que no se encuentra. El cantante, Michael Stipe. No se encuentra. Cada vez que escucha esta canción, no se encuentra él cantando. ¿Entendés? Como que él siente que cantó de la manera completamente distinta. Mucho más clara la voz. Menos parte de lo instrumental, uh-huh. Como muy arriba la voz. Es cierto que R.E.M., bueno, a mí me gusta mucho, escucho bastante R.E.M. Y la forma de cantar el tipo, primero que se le entiende la mitad, tipo el de Pearl Jam, que se le entiende la mitad de inglés. En este es clarísimo. Es como, ¿no saben hablar inglés? No saben. Para mí no saben. No saben hablar inglés. Hablan en un inglés de mierda. Sí. Roberto Kennedy. Claro. No es que te enseñen en la universidad. Chicos, y el número uno realmente tiene bien ganado ese número uno. A ver. Sí. Nirvana, ¿no? Nirvana. Claro. Nirvana es el último tema de su disco debut, Nevermind. Yo te hubiera puesto un Robert Johnston. Hay mucho. Robert Johnston me está gustando. Fanático de. Bueno, en la plaga se. ¿No? ¿No hace un tema de él o no? Sí. Me parece que no es Robert. ¿Cuánto hacía que no escuchaba Nirvana? Acá me están escribiendo. ¿Qué te dicen? Cosas que no pueden faltar y que faltaron. Pero más va. Siempre, la lista que es no así. Pueden faltar. Yo tengo anotado por lo menos 3. Ajá, ¿cuál es él? Recuerdo de Ismael Serrano. Perdón a Kurt Cobain, Me lo estoy pisando ahí. ¡Qué tremendo que era, loco! ¿Sabes lo que pasa? Que también. Romance de Curro el Palmo de Serrat. Mira. Bien. Y el disco de Matt Season es todo triste y melancólico. Mirá. Yo creo que también estas canciones tienen un contexto de cómo fue el final de Daniel Johnston. Sí. Daniel Johnston. Y vos sabés que esta canción, que donde, bueno, no conocemos por dentro qué le pasaba, pero es como re pesada, porque es Something in the Way, es un día que quiero andar bien, siempre algo voy a encontrar en el claro, camino que otra vez me tira para el atrás. Día. ¿Viste cuando el tipo que prendió la radio ahora? El tipo claro, que prendió la radio ahora. Y yo no, que... me voy a cagar de risa con estos dos boludos. ¡Ah, oh, oh, la puta que lo Llegó el del martes, no te cases, el del martes, pudrió todo. Y yo pensé que era un tipo gracioso. Che, no. Me manda un mensaje un oyente muy crítico de la música, un tipo que sabe mucho. Ajá. Y me hace con la manito... ¿Y Nick Cave? ¿Por qué no está Nick Cave? Y hay que preguntar a la Universidad de Austin Sound. A la empresa Happy or Not. Es verdad. Llama la atención, es cierto. Lo que sí llama la atención de que todas estas canciones, estas cinco, están compuestas como en un rango de 6 años. No mucho más, ¿viste? Claro, es lo que venís diciendo en los 90. Ni para adelante, ni para atrás. Todo ahí. Sí, eso es raro. No hay música triste de, en los de los 80. De los 80, claro, de los 70. De los 50. De los 50. Y también, aparte, también son todas en inglés, ¿no? Claro. Bueno, esto es más normal, vamos a decir. Pero. No, yo te pasé también un par de en castellano, que no la pusiste. Bueno, de... pero sos vos, este es el estudio, vos no sos nadie. Pero Juan, estoy disculpame. Trabajando disculpame. En el laboratorio de inteligencia artificial. Claro. No. Buscando. Yo le pasé 5 siglos igual de León Gieco, por ejemplo. Mira. Este, yo le tiré Adiós Nonino también. Adiós Nonino. Adiós Nonino. Claro. Y hay una que, a pesar de lo que dice su propia letra, porque viste que hay canciones que en un momento son recontra tristes y después. Sí, correcto. Hay una canción que en un momento dice: pero al final la tristeza no vendrá. Que es tristísima. Para mí, que es Nani, del amigo Juan y de Pián, por ejemplo. Sí. Tiene un combo. Sí, y no lo habrá agarrado bien parado en ese momento. No, en el momento de escribir lo habrá agarrado medio... No, se lo robé todo a Olgoro. Y la polémica, no lo vamos a resolver ahora. Pero, ¿son más lindas las canciones tristes que las otras? Definitivamente. Definitivamente. Porque son las que más me mueven. Y si no te mueves, claro, lo dejo y me pongo el lampazo, me pongo la, sí. No, lavo la ropa, te lavo los. En cambio, la música triste casi siempre la escuchás. Te encerrás en cosas a escuchar. Sí, yo sí, voto sí. Mi voto es. Mi voto es positivo. No me quiero ir tan triste porque en mi canción nueva de la semana la tenemos a Marina Bertoldi. Una artista que a mí me gusta mucho. Para, ¿esta es una canción triste? No. Esta es la novedad. Canción nueva de la semana. Ah, ahí no entiende la consigna, Juan Pablo. Sí, por bueno, favor, ya va, no me lo entiende. Recién estamos arrancando. Además está golpeado en el ánimo, ¿entendés? Ah, bueno, mira, Valle, gracias. ¿Algo más que aportar sobre este tema puntualmente? Para nada, es el adelanto de un disco que va a salir para mayo, me parece. Bueno, ¿qué tenés esto vos? ¿Eh? ¿A que lo sé, Marilia Bertoldi? Me mandó el cassette. Por WhatsApp. Sí. Listo, gracias. Gracias. Fede Miravalle. Chau.